¿Qué andas buscando? Pará, ¿qué buscas? Quédate acá. Encontraste la onda del otoño 2018. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Por más que vayas y vengas, siempre terminás en el mismo lugar. Por algo será.